6, del 4 al 10 de mayo, el majestuoso canto de amor. Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Sábado 4 de mayo, moverse al ritmo del amor. Introducción, Cantares 8:7. El movimiento es instintivo. Cuando oímos un ritmo, de hecho, el sonido rítmico no solo coordina la conducta de las personas en un grupo, también coordina su pensamiento. Los procesos mentales de un grupo se vuelven sincronizados. La canción adecuada puede hacer que el cuerpo se ponga en movimiento sin pensarlo dos veces. Existen diversos pasos de baile en diferentes culturas. Cada uno tiene su propio significado. Algo interesante es que las personas parecen obtener más placer cuando lo hacen con un compañero. Como dice el dicho, se necesitan dos para bailar tango. Si existe armonía entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio, imagina la manera en que se moverán juntos. El pensamiento armonioso lleva a la acción armoniosa. La Biblia hace una pregunta retórica en Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios les ha dado a las parejas casadas una forma de expresar su amor el uno por el otro que es especial y única entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24 dice, serán una sola carne. Pero aunque la consumación es asombrosa, la previa puede ser igual de fascinante. Uno solo tiene que darle un vistazo al Cantar de los Cantares para encontrar versículo tras versículo de un romance incipiente relatado en sus páginas. Deletrea cada toque, cada beso y cada dulce palabra que intercambian dos personas que evidentemente se aman muchísimo. El mundo ha hecho del sexo algo suyo, pero no debemos permitirle robarse el arte de hacer el amor. Dios ha dado un maravilloso ritmo de amor, tan incomparable en su belleza, que nada en el mundo puede arruinarlo. Dios es el amante máximo, y Él nos ha mostrado cuán poderosas pueden ser las palabras si se pronuncian en el tono justo. Nunca ha sonado una canción de amor mayor a cuando Dios dijo, «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». Jeremías 31:3. Las palabras de Dios son amor. Su toque es sanador y sus labios exhalaron el aliento de vida en el hombre. Si seguimos el ritmo que Dios ha establecido para nosotros, no habrá límites para las alturas de pasión en el contexto marital. Domingo 5 de mayo, la boda real. Evidencia, Cantares 4, versículos 1 al 7. Capítulo 4, 16, 7, versículos 1 al 9. Primera de Corintios 6, 15 al 20. Y Gálatas capítulo 5, versículos 24 al 26. El mundo observó el precioso casamiento del príncipe Harry y Meghan Markle el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. El corazón de muchas personas fue conquistado por la música armoniosa que llenaba el lugar, el ambiente imponente de la ceremonia y, por supuesto, el gozoso afecto de la pareja recién casada. Al intercambiar el príncipe Harry y Meghan sus votos frente a millones de espectadores, hicieron un compromiso de por vida de amarse y atesorarse mutuamente ante Dios. El matrimonio es un hermoso don dado a la humanidad por el Creador. Con él vienen tantos desafíos como bendiciones especiales. Cuando se mantiene en su contexto apropiado, es una expresión profunda de amor. Sin embargo, ideas erróneas comunes han llevado a las personas a creer que la Biblia está en contra del sexo. La palabra de Dios no está en contra del sexo en sí mismo, sino en contra del mal uso de este don precioso. De hecho, Cantares describe una relación entre una joven novia sulamita y su amado, que se cree que era el rey Salomón. El libro expresa la hermosura del amor conyugal en el matrimonio entre la pareja. Cantares 4, versículos 1 al 7 y capítulo 4, 16, también capítulo 7, versículos 1 al 9. Desafortunadamente, el mal uso de este don ha llevado a muchos a los engaños del enemigo. La impureza sexual en esta generación está publicitada por todas partes: programas de televisión, carteleras, música, videos, etc. Sin embargo, Pablo nos ruega: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. La impureza sexual entorpece y provoca fallas en la imagen que Dios quiso que la humanidad experimentara dentro del matrimonio. Abre heridas profundas de relaciones rotas y aumenta muchísimo la angustia emocional que, lamentablemente, muchas personas experimentan. Cuando permitimos que nuestros deseos y pasiones gobiernen por sobre el plan de Dios para nuestra vida, podemos encontrarnos en estados de angustia. Afortunadamente, tenemos un Salvador amante que puede redimirnos. Podemos tener la seguridad de que, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Nuestros cuerpos no son nuestros propios. 1 Corintios 6:15-20. Cuando primeramente nos entreguemos por completo a Dios, entenderemos cómo entregarnos completamente y expresar amor verdadero dentro del contexto del matrimonio. 1 Corintios 7:3-5. Por tanto, dejemos de lado con humildad las pasiones y los deseos lujuriosos del corazón y elijamos vivir por el Espíritu en total pureza y verdad. Gálatas 5:24-26. Para pensar y debatir. ¿Cómo podemos permanecer puros mientras vivimos en un mundo que se enfoca en la satisfacción egoísta de deseos y pasiones sexuales? ¿Cómo podemos deshacernos de las ideas erróneas comunes que tenemos acerca del sexo que obstaculizan nuestra comprensión de la imagen ideal de Dios para el matrimonio? Lunes 6 de mayo. Una unión triangular. Logos. Salmo 63:1. Cantares 1:2, 13, 2:6, 4:7, 5:1, 5 del 10 al 16, 8 versículos 6 y 7. Juan 17:3. Romanos capítulo 8 versículos 1 al 14. 1 Corintios 7:3-5. 8:3, 6:19-20 y 2 Corintios 10:5. Un conocimiento amante. Cantares capítulo 8 versículos 6 y 7. Juan 17:3, Romanos 8 versículos 1 al 14 y 1 Corintios 8:3. Algunas estadísticas dicen que más del 70% de los matrimonios terminan en divorcio. Esta realidad ruega por la pregunta ¿por qué? Hay muchos factores involucrados con los cuales podríamos escribir otro tema, pero incluso si no ocurre un divorcio, muchas fuerzas están intentando quebrantar esta preciosa unión. He aprendido que si Satanás no puede destruir, entonces intenta distraer. El matrimonio ha estado en el centro y en la base de las sociedades desde que la unión fue creada. Sin embargo, una unión triangular en la cual Dios está en lo más alto, mientras que el esposo y la esposa completen el triángulo, ha probado ser la más fuerte. Si esto es así y el matrimonio es tan importante, ¿por qué este tema es algo que suele pasar inadvertido? Muchas veces no hablamos lo suficiente acerca del matrimonio y la sexualidad dentro de nuestro ambiente eclesial, y como los jóvenes están siendo bombardeados con mensajes falsos y lo que parece ser atrayente, es crucial que hablemos sobre estos temas desde un punto de vista bíblico. Amor en el momento adecuado. Salmo 63:1. 1 Corintios 6:19-20. 2 Corintios 10:5. A menudo, los jóvenes tienen dificultades con la idea de la intimidad sexual. Y si el matrimonio es realmente necesario porque la sociedad nos machaca por medio de la cultura popular y los medios sociales con la idea de que no necesitamos hacer un compromiso. También nos llevan a creer que podemos tener lo que sea que querramos, cuando lo querramos, porque deberíamos hacer todo aquello que nos haga sentir felices. Desafortunadamente, demasiadas personas hemos comprado este falso mensaje porque todavía no hemos encontrado nuestra intimidad e identidad en Jesús. Y si no sabemos quiénes somos o quiénes podemos llegar a ser, aceptaremos ser cualquier cosa. Es de vital importancia desarrollar tu relación con el amante creador y estar completo en él antes de buscar unirte a otra persona. Si dos personas quebrantadas se unen esperando completarse el uno al otro o llenar el vacío, estarán decepcionados para siempre, porque el único que realmente puede llenarnos y satisfacer cada deseo de nuestro corazón es quien nos hizo y nos conoce tan íntimamente. Solo cuando le hemos entregado completamente nuestro corazón y elegimos crecer a su imagen, podemos pensar en considerar a conectar nuestra vida en matrimonio con otro. El matrimonio es una institución hermosa, establecida por Dios para que cuando le permitamos al Creador que entre para llenar los vacíos, podamos verdaderamente ser una bendición y continuar siendo una luz para quienes nos rodean. La expresión de amor. Cantares 1, 2, 13, 2, 6, 4, 7, 5, 1, 5, 10 al 16 y 1 de Corintios capítulo 7 versículos 3 al 5. Cantares es muy descriptivo sobre la intimidad compartida entre el amado y la sulamita. La Biblia incluye este libro para demostrarnos lo que es la intimidad sexual dentro del contexto del matrimonio. Hay libertad para expresar el amor de uno por el otro y una entrega completa sin vergüenza. La forma más elevada de intimidad humana se comparte entre un esposo y una esposa y es muy cercana a la intimidad que podemos experimentar con el Creador de todo. A menudo, nos ponemos incómodos al leer estos detalles, especialmente porque el contexto cultural no encaja con las descripciones que usaríamos, pero de cualquier forma, presentan una imagen hermosa del matrimonio. Siempre fue el deseo de Dios que haya matrimonio e intimidad y que experimentemos placer dentro de esa relación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice Génesis 2:24. Cuando dos individuos experimentan intimidad sexual fuera de los confines del matrimonio y separan esa unión, es como si un pedazo de ellos se fuera con esa persona a causa de la unión que debería ocurrir solo en el matrimonio. Porque vivimos en un mundo de pecado. Muchos hemos caído en esta área de intimidad sexual y quizá hemos ido en contra de lo que sabemos que es lo correcto, o quizá recién estamos descubriendo la verdad sobre una imagen del matrimonio que le agrada a Dios, y entonces nos preguntamos, ¿hay esperanza de restauración? Salvaguardar el don del Creador. Salmo 103, 12, Isaías 55, 7, Juan 8, 11, 1 de Corintios 6, 19 y 20, 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Algo que sé es que cuando tomamos la decisión de cambiar, Dios es fiel y puede restaurar. Ya sea que hayamos tenido un matrimonio que falló o intimidad sexual fuera del matrimonio, o que estemos buscando quitar sentimientos de vergüenza en relación con la intimidad sexual dentro de un matrimonio por causa de nuestro pasado oscuro. Dios puede renovar y hay esperanza. Este hermoso don, aunque es mal usado por el enemigo, es un don que puede ser redimido. Si acudimos a Él con los restos de lo que podría haber sido, Él puede recrear y sanar nuestro corazón herido. Si enfrentamos vergüenza y culpa, Él puede llevarse esos sentimientos y apartarlos. Cuando está lejos el oriente del occidente, como dice Salmo 103:12. Si estamos luchando contra nuestro pecado y sabemos que tenemos que cambiar y estamos sintiendo condenación, Él nos da el poder para obedecer. Un vete y no peques más. Juan 8:11. Porque Él no nos condena y quiere que vivamos una vida de santidad y plenitud, cualquiera sea nuestra situación. Hay esperanza porque servimos a un Dios que se preocupa por nosotros y creó tantas cosas hermosas para que disfrutemos, incluyendo el don de la intimidad sexual en nuestro matrimonio. Al estudiar la lección de esta semana y continuar creciendo en esta área, recordemos que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Para pensar y debatir.

Para el nuevo creyente que ha elegido dedicar el resto de su vida a Cristo y ha declarado públicamente su amor por Él, cuanto más profundizamos en nuestro pacto con Él, más descubriremos que su amor por nosotros, la novia escogida, es más fuerte que nunca. Isaías 54:5, Apocalipsis 19:7. Puedes experimentar la belleza del matrimonio con Cristo cada día, simplemente al aplicar estos principios en tu vida diaria. Deshazte de tus vestiduras manchadas. Antes de ponerte las nuevas vestiduras aprobadas para la nueva ocasión en nuestra vida, tenemos que quitarnos la vestimenta menos atrayente. Afuera lo viejo, bienvenido lo nuevo. Mateo 9, versículos 14 al 17, Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22. Quizás te es difícil imaginar el amor verdadero porque tus padres se divorciaron o sufriste abusos en tu niñez. A pesar del dolor de tu pasado, Dios no te ama menos. Viste tus nuevas vestiduras con orgullo. Renueva tu compromiso cada día. Los votos matrimoniales no terminan en el casamiento. No dices "sí quiero" en la ceremonia y luego te vas a vivir separado de tu cónyuge. No. Tu compromiso para con tu esposo o esposa es uno que debes vivir diariamente. De lo contrario, tu declaración de amor no vale nada. Muéstrale al mundo que estás casado con Cristo con la manera en que vives tu vida. Recuerda el amor de Dios por ti. Es difícil estar en un lugar donde sientes que te rechazan, que no te aman ni te cuidan. A veces esto puede ser el resultado de haber sido rechazado en tu niñez, de haber sido hostigado en tu adolescencia o de algún amigo o familiar que te haya traicionado. Cualquiera sea tu caso, cobra ánimo al saber que el amor de Dios por ti no depende de cómo te hayan tratado otros en el pasado. De hecho, su amor sobrepasa todo eso. No te sueltes de su amor porque cuando estás colgando del borde de un acantilado, Dios es tu única cuerda de salvamento y Él todavía te está sosteniendo. Para pensar y debatir. ¿De qué otras formas puedes reflejar tu matrimonio con Cristo para que otros lo noten? ¿De qué manera tu amor por Dios se traduce en tu comprensión de cómo debería ser un matrimonio? Jueves 9 de mayo. El llamado a profundizar. Opinión. 1 Corintios 12:27. Hay personas en este mundo, algunas de las cuales están incluso escuchando este audio, que no tienen una familia tradicional. Puedes ser soltero, quizás tus padres fallecieron o fuiste adoptado a una edad temprana. Sé de personas que se hicieron cristianos y sus familias los desheredaron por causa de ello. Ese puede ser tú. Algunos de ustedes pueden haber visto su nombre en las frases anteriores, y esto está bien. Pertenecer a las situaciones mencionadas no te hace menos parte de la familia de Dios. Todos tienen un lugar en la familia de Dios. La historia de la creación de la humanidad en Génesis 1 y 2 es un buen lugar para comenzar a obtener comprensión sobre nuestra sexualidad. La sexualidad no es solo una interacción física, sino una experiencia continua y espiritual. Uno de los primeros puntos para destacar de esta historia es que había un hombre y una mujer, Adán y Eva. Utilizamos principalmente esta historia del origen para glorificar el matrimonio y no tiene nada de malo. Desafortunadamente, si nos detenemos allí, nos perdemos la hermosura completa de la historia de la creación. Adán estaba solo porque no había nadie más como él, así que Dios formó a una mujer, Eva, para hacer que Adán, la humanidad, estuviera completo. Eva era mujer y Adán era hombre. Pero eso no era todo lo que los diferenciaba. Quizás a Adán le gustaba el arroz y a Eva le encantaban las legumbres. Aunque el ejemplo es arbitrario, espero que entiendas el punto. Cada ser humano es único, pero nuestra unicidad no deriva ni está limitada a nuestros órganos sexuales. Hay más en cuanto a quienes somos que nuestro sexo. Imagina si más personas pensaran así. Solo porque soy una mujer no quiere decir que seré como cualquier otra mujer. De hecho, nuestras diferencias son las que nos hacen miembros valiosos del cuerpo de Cristo. O viceversa, si soy varón, ¿verdad? Verdaderamente,